bien, muy bien. Tenemos en línea al frontman de Gardeña que van a estar presentando el DVD en el día de hoy. ¿Cómo te va, Iván, Luis, Pedro y Mariana? Te saludan. Se nos fue. Ah, ahora sí, Iván. Ahora sí estoy. El día del operador, te vio, estamos mal. Claro, sí. Lo sufrí en carne propia también. Faltaba un botón. Bueno, Iván, contanos un poco cómo va a ser la presentación en el día de hoy. Cómo, me imagino, habrá sido un laburo bastante fuerte, ¿no? Hacer un DVD, los recursos y todo eso. Sí, la verdad es que fue bastante cansador, digamos. Nosotros terminamos de filmar en septiembre del año pasado, que fue una semana completa de filmación, de 8 de la mañana a 12 de la noche, para que se den una idea más o menos cómo fue. Y bueno, surgió como algo de varias partes, digamos. Quique Silva es el director de videoclip y Diego Mamani es el ingeniero de sonido que puso el estudio, digamos, que también es parte del proyecto. Y bueno, la banda, bueno, nosotros Gardeña, que primero surgió la idea de hacer como un video onda institucional, por decirlo de alguna forma, para mostrar el estudio, y nosotros de paso grabábamos los temas nuevos que estábamos haciendo. Entonces surgió como una cosa bastante informal. Y a medida que fuimos adentrándonos los componentes, digamos, al proyecto, nos fuimos topando con un montón de situaciones buenas, ¿no? Por supuesto, para lograr un producto en concreto, digamos, que es lo que terminó saliendo, que es un cortometraje de 20 minutos que nos muestra a nosotros grabando en Estudios Eco de San Lorenzo, pero todo con una estética muy cuidada. Uh-huh. Bueno, fue una, como te decía, una semana de laburo sin parar, sin dormir casi, y nos demoramos mucho en editarlo porque, bueno, los otros chicos viven de esto, digamos, ellos son profesionales en la cuestión, tanto lo que tiene que ver grabación como dirección de cine y televisión. Sí. Entonces nos demoramos un poco, pero estuvimos siempre en contacto, digamos, llevando este proyecto adelante, y bueno, lo terminamos demorando un año, pero casi un año, un poquito menos, pero la verdad que muy conformes. Y bueno, para la presentación de hoy, sí, estamos hace un mes trabajando en lo que va a ser el recital de hoy, que bueno, es a 21 horas en la Casa de la Cultura, en el hall, entrada completamente gratuita. Bueno, vamos a proyectar el DVD a las 9 de la noche puntual y después va a estar subiendo a tocar la banda. ¿Van a ser varios temas o solo alguno? Humo se llama, ¿no? Sí, Humo se llama el DVD. No, vamos a interpretar, digamos, todo lo que es Humo, pero vamos a mostrar composición nueva. Va a ser un recital, básicamente. Ajá. Ser un recital porque también lo planteamos desde este punto, que no queríamos que sea como, bueno, una excusa para tocar, digamos, sino que esté todo complementado. Y al recital, bueno, lo planteamos de la forma que nosotros vamos a estar en el medio del hall de la Casa de la Cultura, y la gente se va a tener que disponer alrededor, digamos, nuestro, de la banda. Vamos a tener dos pantallas gigantes con proyectores, bueno, un aparatejo de luces impresionante, así que vamos a ver qué sale. Por lo pronto nosotros súper conformes y ansiosos, ¿no?, de ver qué repercusión tiene en la gente, porque es una puesta en escena bastante arriesgada, por decirse de alguna manera. Mucha gente trabajando. Es más, yo pedí permiso en mi trabajo para retirarme temprano, porque a las 1:30 más tarde tengo que estar en la Casa de la Cultura. Imagínate, vamos a comenzar a nomás esa hora y a las 9 de la noche recién es el show. Claro. Y bueno, estamos a full, digamos, a full con esto. Mucho despliegue. Sí, queríamos que sea algo especial, digamos, ya que teníamos la posibilidad de contar con el apoyo de la Secretaría de Cultura, y bueno, ya que teníamos este producto terminado en la mano y que creemos que merece, por lo menos de nuestra parte, ¿no?, después el público dirá, pero creemos que fue mucho esfuerzo el que le pusimos, digamos. Muy entonces bien. Creemos que sea algo especial y que no sea solamente presentación del DVD, sino que es un recital también acorde a lo que nosotros pensamos que es el producto. Muy bien, Iván, acá me pregunto un oyente, ¿por qué en el hall y no en alguna de las salas? ¿Es por una cuestión de comodidad, calculo? Es que justamente lo que nos habían ofrecido hacerlo en la sala grande o en la Dávalos, digamos, o en la Mecano, pero nosotros queríamos este concepto, digamos. Lo que salió de esta manera. Nosotros una vez, cuando fue la Caldera, la última Caldera del Rock, cuando tocamos, digamos, nosotros lo pasamos muy bien. ¿Por qué? Porque arriba del escenario, cualquiera que se haya subido alguna vez, a interpretar música o teatro o lo que sea, se da cuenta de que no se vive lo mismo que está el público, uno tocando con las luces, con los flashes, el humo, etcétera, etcétera, se siente de una manera bastante particular. Entonces pensábamos, ese día en la Caldera, nosotros la pasamos muy bien arriba del escenario, pero cuando vimos las otras bandas debajo del escenario, pensamos, bueno, qué copado sería trasladar todo el concepto, digamos, de un escenario a que el público sea partícipe y sienta esto de las luces, de no viéndolo desde adentro, de repente te encandila una luz y en situaciones especiales de conciencia la pasamos muy bien, digamos. Entonces queríamos ver si podíamos lograr eso y salió la puesta en escena esta, que no se la podía hacer en las salas, digamos. La sala Mecano es bastante chiquitita, y con toda la banda, digamos, somos cinco nosotros con muchos instrumentos, entonces no íbamos a entrar. Claro. Así que, bueno, salió la posibilidad de hacerlo en el hall y bueno, lo vamos a hacer ahí. ¿Estás yendo en helicóptero? No, estoy yendo en el 8C. Ah, porque te escuchaba así como... Muy bien. Como vibrante la voz. Bueno, bueno, Iván, entonces reiteramos, hoy en la Casa de la Cultura, a partir de las 21, van a estar presentando Humo. Así es, a partir de las 21, de forma libre y gratuita, vamos a estar presentando el nuevo material, que, bueno, estaría bueno que la gente le dé una chance y que le vea, que le dé una ojeada, digamos, porque es a nosotros nos parece que está muy bueno y creo que es un producto muy disfrutable y bueno, a la gente que lo vea y le guste, que sepa que hay mucho laburo detrás, y no solamente de la banda, sino del director, de la filmación, de Quique Silva, de Diego Mamani, de Ecos también, que fue el ingeniero de sonido. Hoy en la puesta en escena hay mucha gente trabajando, que calculo yo que va a estar trabajando estas horas, gente de la Secretaría de Cultura, gente, amigos de la banda que se van a acercar a darnos una mano. Así que, bueno, esperemos que la gente disfrute, es gratuito, está bueno que vayan a ver para ver algo capaz que diferente un poquito. Muy bien, bueno, nosotros te despedimos, Iván, nos veremos ahí, vamos a escuchar Un Punto Azul, ¿te parece? Perfecto, que es el corte del DVD. Te mando un abrazo grande, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, muchachos, y los esperamos. Dale, un abrazo, Iván, chau. Hasta luego.